Tanto break que le diste pa' que bregara bien contigo. Ahora vive mordido porque sabe que estás conmigo. Pero tiene que aceptarlo, yeah. Que tarde o temprano lo de ustedes si va a acabar y más. Dile que no hay marcha atrás, porque con alguien mejor estás. Tú y yo combinamos como el agua del mar y la arena. Dile que ya tú no eres de que se viste problema. Que ahora estás con alguien que sí te presume. Y que me hechizaste con ese perfume que mezcla con tu piel. Tú y yo combinamos como el agua del mar y la arena. Ya estoy molido, ya mismo le contesto. Ya tú eres mía y lo mío no lo presto. Ahora soy yo que en la cama te arrestó. Combinamos como Rainford y los Chelsea. Crazy in love como Beyoncé en Jay-Z. Yo sé que estás mordido porque ahora ese cuerpo es mío. Y hoy en el vacío que él no supo. Como la noche y la luna, es que estoy bendecido como tú ninguna. Tú y yo combinamos como el agua del mar y la arena. Dile que ya tú no eres del que se viste el problema. Que ahora estás con alguien que sí te presume. Y que me hechizaste con ese perfume. Mil pretextos, mil mentiras para vernos escondidas. Piénsale, y hace mucho que tenía aborrecida. Que te tocaba fingirle porque no te complacía. Tanto break que le diste pa' que bregara bien contigo. Ahora vive mordido porque sabe que estás conmigo. Pero tiene que aceptarlo, yeah. Que tarde o temprano lo de ustedes iba a acabar y más. Dile que no hay marcha atrás, porque con alguien mejor estás. Tú y yo combinamos como el agua del mar y la arena. Dile que ya tú no eres de que se viste el problema. Y ahora estás con alguien que sí te presume. Y que me hechizaste con ese perfume. Top of the world, baby. Doors Entertainment.